En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos visto que la ley es un camino pedagógico, y se puede resumir lo que quería la ley de Moisés, con una frase muy sencilla. Esa multitud de prohibiciones y de castigos, esa norma drástica, tiene un único propósito, y es que el mal sepa feo, que hacer el mal tenga consecuencias y que las consecuencias sean duras, sean graves. La ley va conduciendo poco a poco al pueblo al reconocimiento de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. La ley trae restricciones en cuanto a los tiempos, los lugares y las personas, y va enseñando el misterio exterior: tú eres criatura y Dios es creador. El misterio interior: el corazón humano es insondable. Y el misterio de la vida misma, que es un camino de obediencia. Es decir, déjate guiar. No pretendas imponer tu criterio en todo. Esta es una manera muy práctica de ver en dónde está, digamos, la gracia, la propuesta de la ley. Pero hoy queremos concentrarnos en una parte muy específica, que es la que tiene que ver con el sacerdocio. ¿Cómo surge el sacerdocio? ¿Qué evolución tiene? Personalmente, mis amigos, encuentro muy interesante este tema, porque cuando uno se acerca al Antiguo Testamento es como ver el misterio sacerdotal surgir poco a poco, no como una cosa que está hecha y mandada, sino más bien como una especie de planta, podríamos decir, así como una planta se va desarrollando hasta dar sus mejores flores y sus frutos sazonados. Así también, en este recorrido por el Antiguo Testamento, vamos a ver cómo el sacerdocio no empieza ya hecho, no está hecho desde el principio, sino que tiene toda una evolución. Es también parte de esa misma pedagogía con la que Dios va guiando a su pueblo. No se nos olvide, hermanos, aquel texto que tenemos en el prefacio de la Plegaria Eucarística Cuarta: por medio de los profetas fuiste educando a tu pueblo en la esperanza de la salvación. Ahí aparece esta idea de la pedagogía. Y es interesante ver que la formación, la evolución, el crecimiento de la figura sacerdotal es parte de esa pedagogía de Dios. Sacerdotes han tenido todas las religiones, y hay unos elementos que son comunes. Vamos a partir de ahí. Podríamos decir, vamos a partir del hecho antropológico del sacerdocio, y vamos a ver cómo esto va evolucionando y adquiere características absolutamente únicas en Israel. Otra pregunta que tendremos que resolver a lo largo de este día es: ¿qué pasó con ese don del sacerdocio? Porque evidentemente las figuras sacerdotales que encontramos en la época de Cristo no parecen muy representativas de lo que estamos diciendo. Hombres como Anás y Caifás tuvieron una implicación directa en que Jesucristo fuera traicionado, aprisionado, torturado y muerto. ¿Por qué sucede eso? También la explicación tenemos que encontrarla en el camino del sacerdocio por el Antiguo Testamento. Pero empecemos por los elementos comunes. Estos elementos comunes son: en primer lugar, el sacerdote es una persona separada del resto del pueblo. Es decir, en la inmensa mayoría de las culturas, el sacerdocio no es algo que cualquier persona ejerce en cualquier momento. De hecho, cuando Lutero viene con la idea de que no se necesita un sacerdocio ministerial, podría decirse que esa es una novedad que él está introduciendo. Una de las guerras de Lutero fue precisamente esa, quitar el sacerdocio ministerial. Para él el clero era un invento humano, por así decirlo. Pero entonces son tres elementos que vamos a ver en todas las religiones, o en la inmensa mayoría de las religiones. El sacerdote es una persona aparte. Segundo, el sacerdote tiene una función de puente, puente con lo sobrenatural, puente con los dioses, puente con las fuerzas de la naturaleza. El sacerdote es puente, o si vamos a utilizar una palabra un poquito más sofisticada, es pontífice. El sacerdote es pontífice. Y en tercer lugar, el sacerdocio ha estado siempre ligado a los sacrificios. Elección, puente y ofrenda de sacrificios son tres elementos que aparecen en los sacerdotes en todas partes. Precisamente el sacrificio, lo dice la carta a los Hebreos, ¿no? Todo sacerdote es elegido para ofrecer oblaciones y sacrificios. La palabra sacerdos y la palabra sacrificium están relacionados. Sacer, escrito sacer, por supuesto. Sacer quiere decir un lugar sagrado. Locus sacer es un lugar sagrado, es un lugar distinto. Entonces, sacer y sacrum están conectados, lo sagrado. Y lo sagrado es lo que sirve de acceso al misterio, a lo sobrenatural, a lo divino, a lo misterioso. Entonces la palabra sacrificium está conectada, por supuesto, con sacerdos y está conectado con hacer sagrado algo. Literalmente la palabra sacrificio quiere decir eso, quiere decir hacer sagrado, sacrum facere, hacer sagrado algo. La idea de los sacrificios parte de una noción muy natural en el ser humano, y es que si yo quiero obtener algo, tengo que dar algo. La idea original de los sacrificios es esa. Yo doy algo, por ejemplo, un animalito de mis rebaños, doy algo y obtengo algo. Es decir, que el sacerdocio en las distintas culturas surge dentro de una lógica de transacción. Una lógica que consiste en que yo doy algo y obtengo algo. Entonces el sacerdote es usualmente alguien que a nombre de la comunidad está pagando un tributo, está ofreciendo algo a nombre de la comunidad para recibir algo. Normalmente en las transacciones hay una proporcionalidad entre lo que yo tengo que dar y lo que yo quiero recibir. No voy a pagar el mismo precio, qué sé yo, por una camisa o por un automóvil. Si quiero algo más valioso, tengo que dar algo más costoso. Esta idea de los sacrificios, de la proporcionalidad de los sacrificios, está muy presente en las religiones antiguas, concretamente en las religiones de Canaán, las religiones paganas. El nombre general que ellos tenían para Dios o para la divinidad era Baal. La expresión Baal es algo así como, de hecho, esa raíz al, al, que es la misma raíz de Elohim, esa raíz al o el, Emmanuel, esa raíz al está conectada con la divinidad. Las ofrendas, los sacrificios que se ofrecen a los baales, esos sacrificios están marcados por la proporcionalidad. Entonces en Canaán no era extraño que para obtener favores realmente difíciles, realmente muy valiosos, hubiera que dar lo que más puede valer para una persona. Lo que más puede valer es la vida propia o la vida de las personas que aman. Por eso era bastante común en Canaán que el culto sacerdotal estuviera ligado a sacrificios humanos, sobre todo sacrificios de los propios hijos. Es difícil pensar un nexo más amoroso, más intenso y por lo tanto más valioso que el que tiene un papá con su hijo. Entonces, en el antiguo Canaán era frecuente que se ofrecieran sacrificios humanos de las maneras más brutales. A veces, por ejemplo, enterrando vivos a los hijos, otras veces quemándolos, otras veces degollándolos. Ahí va a aparecer un límite con el sacerdocio. Es uno de los primeros límites que va a aparecer entre el sacerdocio pagano y el sacerdocio de Israel. Desde el principio y para siempre, todo sacrificio humano está prohibido. Bueno, esta realidad sacerdotal común va a tener toda una evolución que empieza precisamente por Abraham. Ahora que acabo de mencionar los sacrificios humanos, pues nos acordamos que Abraham sintió que Dios lo llamaba a ofrecer su propio hijo. Bueno, ahí hay que hacer muchas aclaraciones. Esto pertenecería en teología al curso que suele llamarse Revelación y Fe. ¿De qué manera una persona logra captar el querer o la voluntad de Dios? Depende en buena parte de la situación moral de esa persona, de la condición en la que se encuentra. Como sabemos bien por la teología, la revelación que hay en la Biblia no es exactamente un dictado. Esa no es la imagen exacta de lo que es una revelación, no es un dictado. Es más bien una percepción que logra tener el ser humano desde las brumas de su inteligencia. Esto se nota muy bien en los evangelios. Así, por ejemplo, en el capítulo 8 de San Marcos, nuestro Señor Jesucristo dice a sus apóstoles: ustedes es que no logran comprender, donde se ve que hay una distancia entre lo que Cristo dice y lo que ellos entienden. Toda revelación supone esa especie de distancia entre lo que es, llamémoslo así, el querer puro de Dios y lo que el ser humano logra entender. El hecho es que Abraham cree entender que Dios quiere un sacrificio increíblemente costoso, que es el sacrificio de su propio hijo. Pero el hecho de que logra también entender, porque Dios así se lo muestra, que eso no es lo que quiere el Señor, eso detiene los sacrificios humanos dentro de la descendencia de Abraham. El siguiente paso es darnos cuenta que todos estos patriarcas ofrecieron sacrificios. Si usted mira, Abraham ofrece sacrificios, Isaac, Jacob ofrece sacrificios, y por consiguiente ellos también erigen altares. Pero entonces viene otro cambio, y ese otro cambio, que es otro paso de separación con el sacerdocio pagano, es: no cualquiera puede erigir altares. En la religión de Confucio, esto tuve ocasión de conocerlo, de verlo cuando tuve que viajar a Oriente. En la religión de Confucio es muy interesante porque se supone que cada padre de familia es sacerdote y se supone que en cada casa tiene que haber un altar, y en ese altar se ofrecen oraciones que comunican con los antepasados, comunican con los muertos. En la religión de Israel, no cualquiera puede erigir un altar y no cualquiera puede ser sacerdote. Entonces es ahí donde aparece la elección de una familia específica para que sea la familia sacerdotal. El punto fundamental, mis amigos, está en el capítulo número 28 del libro del Éxodo. Ese es el punto. Aquí tengo el texto copiado. Le dice Dios a Moisés: pide a tu hermano Aarón que se acerque a ti con sus hijos Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Sepáralos, idea de elección, sepáralos de los otros hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Entonces, no cualquiera es sacerdote, no es por iniciativa propia. Dice luego la carta a los Hebreos: nadie se arroga este privilegio, este llamado, tiene que ser llamado. El sacerdocio no es simplemente algo que yo quiero, como quiero ser ingeniero, como quiero ser médico. Dicho sea entre paréntesis y aquí muy familiarmente, me ha encantado, pero así, me ha fascinado la biografía que estamos oyendo de San Juan María Vianney en nuestros ratos de las comidas. Solo hay un pequeño detalle que no es completamente de mi gusto y es posible que sea exacto biográficamente. Y es la insistencia, ustedes se han dado cuenta, la insistencia que hay en que él quería y quería y quería ser sacerdote. Y sí, seguro que era así. Y seguro que ahí estaba el llamado de Dios. Pero el sacerdocio no es fundamentalmente algo que yo quiero y quiero y lo logro. De hecho, hace unos años en Conferencia Episcopal Latinoamericana se quejaba uno de nuestros obispos diciendo: es un problema en Latinoamérica que el que quiere ser sacerdote lo logra porque lo logra. Y si no lo conseguí en esta diócesis, me voy para otra, y si no me voy para una comunidad religiosa. Y hay gente que ya ha acumulado 2, 3 comunidades, 3, 4 seminarios, hasta que al fin se ordena sacerdote. Entonces, no es buena idea pensar el sacerdocio simplemente como algo que yo quiero y quiero y quiero. Aunque, repito, en ese querer puede estar también la acción de Dios. Es fundamentalmente un llamado. Y la primera expresión del llamado de Dios está en Éxodo, capítulo 28, versículo 1. Separa a Nadab y Abiú, a Eleazar e Itamar, que eran los 4 hijos de Aarón, y Aarón, por supuesto, y ellos van a ser mis sacerdotes. Bueno, aquí viene la parte de cuáles son las funciones sacerdotales. La primera función sacerdotal, son pequeños detalles, mis hermanos, pero son tan hermosos, por lo menos yo los disfruto mucho. Mire, la primera función sacerdotal en todas las culturas, ya dijimos que era ofrecer sacrificios. La primera función sacerdotal en Israel no es esa. Y este dato es muy interesante porque usted no se lo va a encontrar fácilmente en las introducciones bíblicas que andan por ahí, y son muy buenas muchas de ellas. La primera función sacerdotal es manifestar la gloria divina. La primera preocupación y el primer mandato para los sacerdotes es que sean hermosos, resplandecientes en sus vestiduras, que ellos en sus ornamentos muestren la gloria del Dios de Israel. A mí esto me parece muy interesante porque nos lleva directamente al concepto de la gloria, en hebreo kabod. La gloria es uno de los conceptos más hermosos y más profundos dentro del Antiguo Testamento. Y es un elemento que no está en el sacerdocio pagano, por eso lo estoy destacando aquí. ¿Qué es la gloria? ¿Kabod Yahvé qué es? ¿La gloria de Dios qué es? La gloria de Dios es la expresión de su presencia majestuosa en medio de la creación. Es decir, que la idea de la kabod, la gloria de Dios, es la idea de un Dios que es distinto de la creación. Eso elimina todo panteísmo, eso elimina toda nueva era, eso elimina todo inmanentismo. Es distinto de la creación, pero se compadece, se digna, se abaja para hacerse presente en la creación. La gloria de Dios entonces es la expresión de su hermosura, de su majestad. En hebreo la palabra kabod está relacionada con algo pesado, algo que pesa. Fíjate que esa misma idea la tenemos en otros idiomas. Por ejemplo, cuando a veces queremos referirnos a una persona que es de mucha influencia o de mucha importancia, decimos, es de los pesados, es de los pesados. O también hablamos de una razón de peso. Esas son razones de peso. También decimos que una persona se impone. El verbo imponer se ve muy fácil en su raíz latina. El verbo imponer es depositar una carga en otro. Imponerse es tener un peso. Entonces, de ahí viene también la palabra imponente. Si usted quiere saber qué es la kabod Yahvé, qué es la gloria de Dios en el lenguaje semita, la gloria de Dios es la presencia imponente de Dios. Dios se impone, es grandioso, es majestuoso. Usualmente nosotros asociamos lo imponente con aquello que es muy grande o que tiene mucha fuerza. Pero hay otra forma de imponerse, y esa es la forma del sacerdocio, como aparece en el Antiguo Testamento. Es la hermosura, es la belleza. Efectivamente, una persona realmente hermosa, pues se nota obviamente más en la mujer. Una persona especialmente hermosa es una persona que de alguna manera nos obliga a mirar y callar. Una persona muy, muy bella. Las personas que han tenido experiencias de estas que son aprobadas por la Iglesia, claro, de ver a los santos y en particular a la Virgen María, hablan de una belleza que deja así, como sin palabras. Entonces, lo primero que manda Dios para sus sacerdotes es que sean imponentes, imponentes. Y las vestiduras sacerdotales, aquí viene el segundo deber de los sacerdotes. Las vestiduras sacerdotales llevan 12 piedras. La vestidura del sumo sacerdote lleva 12 piedras costosas, preciosas. Y esas 12 piedras, cada una de ellas con un determinado simbolismo, representa a cada una de las tribus de Israel. Entonces, ¿cuáles son los dos primeros deberes del sacerdote, según el Antiguo Testamento? Reflejar la belleza de la vida divina y cargar sobre sí al pueblo. Esto es hermosísimo. Si usted mira lo que eran los augures en la antigua Roma, si usted mira lo que era la casta sacerdotal en Egipto, si usted mira las religiones mistéricas en Grecia, si usted mira los cultos indígenas en la América precolombina, no hay nada que se parezca. El sacerdocio de Israel nace desde el principio con unas características muy propias. Entonces le repito, los primeros dos deberes del sacerdote son reflejar la belleza de la gloria y la vida divina, y segundo, cargar al pueblo. Esas vestiduras, usted puede ver estas descripciones en el libro del Éxodo. Esas vestiduras eran sumamente pesadas, pues usted parta de la idea de que tenían 12 piedras ahí puestas, pues tenía que tener su peso, era una tela sumamente gruesa, fina. Se habla mucho de ese lino fino que era indispensable y el hilo con el que tenía que ser tejido, más los bordes de oro, etc. Bueno, aquí viene una discusión. Yo sé que esto ha sido materia de discusión, porque hay algunas personas que dicen, no, las vestiduras sacerdotales deben ser sencillas, no tenemos que ser ostentosos. Bueno, esa es una línea. La otra línea es, para Dios lo mejor. Sin entrar en esa discusión, si nos acercamos a la Sagrada Escritura, no cabe la menor duda. El criterio es, para Dios lo mejor. El criterio es que el culto brille por su belleza y por su esplendor, y que el culto tenga un efecto directo en los sentidos. Es muy interesante ver cómo desde el principio, y este es el tercer elemento que debo destacar, desde el principio el culto en Israel es lo que podríamos llamar ya con nuestro lenguaje un culto sacramental. No es un culto mental, no es un culto abstracto, conceptual o de ideas. Es un culto que podríamos llamar, sé que estoy utilizando anacrónicamente la expresión, pero es un culto sacramental. ¿En qué sentido? En que es el culto en donde entran todos los sentidos. Usted mira la descripción del culto y usted se da cuenta, está el aroma de incienso, que es lo primero que se quema. Luego, por supuesto, el aroma mismo del sacrificio, que ahí tenía que oler como cualquier asadero. Esa parte no es tan bonita. Pero lo primero era el aroma del incienso. Luego el tacto. ¿Con qué dedo? Eso estaba mandado, mire el ritual. ¿Con qué dedo el sacerdote debe marcar con sangre las cuatro esquinas del altar? Entonces la gente está viendo cómo el sacerdote unta su dedo en la sangre y luego unta el altar. Entonces entra el tacto, entra la vista, entra el olfato, entra el gusto, porque al final, a menos que se trate de holocausto, se degusta el sacrificio. Algo así como, me senté a comer con Dios, me senté a cenar con Él. Ese es el propósito. Entonces, el culto en Israel es un culto sacramental, en el sentido de que implica toda la realidad de los sentidos. A mí esto me llama mucho la atención, porque creo que es una lección para nosotros. Nosotros muchas veces como sacerdotes estamos reduciendo el culto a lo mínimo, y muchas veces signos que son profundamente expresivos o los omitimos sin ninguna justificación, simplemente por simplificar o por unas ideas teológicas no sé sacadas de dónde, o lo realizamos de una manera tan oculta que queda perdido. Yo creo que si uno va cayendo en cuenta de esto, uno es un poquito más generoso, por ejemplo, con temas como el incienso. Ese tema es bello. El incienso que llena, subo a mi oración como incienso en tu presencia. Una iglesia que se va llenando poco a poco de incienso, con una música en la que todos participan, una música que a todos envuelve, una palabra solemne, unas vestiduras apropiadas para la ocasión. Yo no voy a decir aquí cuánto tengan que valer las vestiduras, ni tampoco le voy a hacer propaganda a nadie. Pero lo cierto es que unas vestiduras que inspiren, y eso incluye, por supuesto, también el comportamiento del mismo sacerdote. Qué hermoso que nosotros como sacerdotes empecemos a vernos como ministros. Oiga esta expresión, sobre todo para los que están tomando sus apuntes, sé que los demás tienen una memoria prodigiosa. Mira, ministros de la belleza de Dios. Es decir, así se van a reír, yo sé que se van a reír de la comparación tonta que voy a hacer, pero así como una modelo, oiga esa comparación, así como una modelo en su pasarela inspira a todas las muchachitas para que sean así de delgadas, para que usen esos tacones, para que se pongan esa ropa, para que se hagan ese peinado, para que usen ese maquillaje. La vida del sacerdote, y sobre todo el sacerdote en la liturgia, ha de ser como una inspiración que él, con su actitud, con su compostura, con su movimiento. Es interesante leer algunas biografías de Gautama Buda. Lo primero que impactaba de Gautama Buda a los circunstantes era la manera como él se movía, la majestad y precisión de cada uno de sus movimientos. El autor, el escritor Hermann Hesse, recuerda ese aspecto en su obra Siddhartha. Entonces, el sacerdote es ministro de la belleza divina. Esto requiere cuidado, esto requiere respeto, esto requiere devoción interior, convicción. No se trata de salir al altar a representar un papel. Se trata de quedar nosotros también absortos, amorosamente absorbidos por el mismo misterio que compartimos con los demás. Hermanos, y estoy hablando del Antiguo Testamento. Este es el sacerdocio del Antiguo Testamento. Mire todo lo que va caminando. El sacerdote ofrece sacrificios. Recuerda que en los sacrificios siempre hacemos la excepción del holocausto. Recuerda que en el sacrificio hay como una especie de grados. Lo que en aquella época se apreciaba tanto y se consideraba como primer condimento de todo lo que fuera asado, es decir, la grasa, eso va para Dios. Luego hay una parte sustanciosa y deliciosa que va para el sacerdote, y luego para la gente que participa del sacrificio. Esto da la idea de un privilegio, pero vamos a ver a lo largo de esta exposición que el sacerdote del Antiguo Testamento, y yo creo que lo mismo quiere Dios de nosotros, es una combinación entre privilegio y humillación. Yo le sugiero que tome en cuenta esa idea. El sacerdote de Dios tiene una combinación entre privilegio y humillación, y las dos cosas son importantes. El privilegio es importante porque el hecho de que el sacerdote esté comiendo esa porción tan deliciosa del animal le recuerda a la persona que ese sacerdote es mediador ante el Dios eterno. Y esa característica de mediador o de puente es clave, porque eso está indicando al pueblo a dónde debe acudir cuando busca luz, cuando busca consejo o cuando busca perdón. Pero por otro lado, vamos a ver que hay una serie de pasajes en los que aparece la humillación. Yo estaba feliz ayer en nuestra celebración de la unidad. ¿Ustedes se dieron cuenta la primera lectura que fue tomada del libro del Deuteronomio? ¿Cierto? ¿Y se dieron cuenta cómo se dice del sacerdote? Cómo, bueno, el mandato se hace para todo Israel. Y se dice, y entonces se alegrará contigo, ojo a la palabra alegría, se alegrará contigo tu esclavo, tu esclava, el forastero que vive en tu ciudad, el emigrante, ¿quién más dice ahí? ¿Quién más dice? El huérfano, la viuda, ¿y quién agrega? El levita que está en tu ciudad. Es decir, que el levita es al mismo tiempo el que tiene el privilegio de servir a Dios con esa cercanía y es también el que está al nivel del desplazado, del emigrante, del huérfano, de la viuda. Todos sabemos que en la Biblia la expresión el huérfano y la viuda es para referirse a los más desposeídos de la sociedad. Pues el levita está al mismo tiempo con hermosos privilegios y con grandes humillaciones. Y a mí me parece que esto es clave para la comprensión de nuestra vida sacerdotal. Como al mismo tiempo hemos sido dotados de una dignidad que muchos autores ponderan de una manera tan poética, tan hermosa. Por ejemplo, aquello de que, y es cierto, ¿no? Ningún ángel puede consagrar el cuerpo y sangre de Cristo. O como se dice técnicamente en el derecho canónico, no puede confeccionar la Eucaristía. Ningún ángel puede hacerlo. Eso ha sido concedido a los sacerdotes. Entonces el sacerdote tiene que acostumbrarse a una dignidad excelsa para que pueda vivir de una manera recta, apreciar y agradecer los misterios que celebra. Pero que no se le suban los humos. Que sepa, como lo decía la lectura de ayer, esa fue pura providencia de Dios. Que sepa, como lo decía la lectura de ayer, que sus compañeros naturales son el emigrante, el desplazado, el maltratado, el huérfano, la viuda. Al mismo tiempo está en lo más alto y en lo más bajo de la sociedad. También en ese sentido el sacerdote está llamado a ser puente. Es decir, el sacerdote no es solamente puente entre lo natural y lo sobrenatural. No es solamente puente entre el tiempo y la eternidad. El sacerdote también es puente dentro de la sociedad. Y por eso es deber del sacerdote al mismo tiempo manifestar los misterios más profundos, vivirlos, compartirlos, que son los misterios de nuestra fe, los misterios de la santidad, y agacharse para estar del lado del desplazado, del lado del maltratado, del huérfano, de la viuda. Hermanos, y todo esto es parte del Antiguo Testamento. Yo digo, no conocemos la Biblia, no conocemos el Antiguo Testamento. Es una hermosura. Yo le doy gracias a Dios porque cuando ya se confirmó que iba a servirles en este retiro espiritual, pues me puse en la tarea, obviamente hice primero oración y me puse en la tarea y me di cuenta yo mismo, aunque yo he leído ya la Biblia completa, pero me di cuenta yo mismo, no, yo no conozco, realmente no conozco muchas cosas de la Biblia, que sirva la exhortación para acercarnos más a la palabra de Dios. Entonces fíjate cómo va esto del sacerdote. El primer deber del sacerdote, manifestar la belleza de la gloria y la vida divina. Segundo deber del sacerdote, cargar al pueblo. Literalmente, lo que Dios le dice a Aarón es, te voy a poner estas piedras sobre esta vestidura, nosotros diríamos como una dalmática, parece que el efod ese era como una especie de dalmática, muy parecida a nuestras dalmáticas de diáconos. Entonces, le voy a poner estas piedras sobre esta dalmática y ahora usted póngase eso. Y durante todo el culto, el hombre carga esas piedras porque tiene que acostumbrarse a cargar al pueblo. Luego ofrece los sacrificios donde está manifestando la cercanía de su ministerio con el misterio de Dios. ¿Qué más hace el sacerdote? El sacerdote inculca y explica la ley. Por favor, ver el libro de Esdras. Del sacerdote se espera instrucción. El sacerdote es el que inculca la ley. Es el que recuerda cómo debe ser nuestra vida delante de Dios. En el libro de Esdras, cuando ya regresan del destierro aquellos judíos, se reúnen en Jerusalén. Y entonces se hace una larga proclamación de la ley. Acuérdese cómo se cuenta eso, que el sacerdote Esdras se subió a una especie de púlpito hecho para la ocasión. Iba leyendo poco a poco. Y a medida que él iba leyendo, y a medida que los levitas, oiga esto, son maravillas de la Biblia y están en el Antiguo Testamento. A medida que Esdras iba leyendo y los levitas le iban explicando, los levitas eran como los catequistas ahí, y los levitas iban explicando a la gente la ley, ¿qué nos dice el libro de Esdras? La gente lloraba. Nos dice el libro de Nehemías. Ahora ya dudé de si está en Nehemías o está en Esdras esa escena, porque el pasaje este que les estoy diciendo, la frase esta sí sé que está en Nehemías. Y les dice entonces Nehemías: hoy es un día consagrado al Señor, no hagáis duelo ni lloréis. El Señor se alegra de veros fuertes. Entonces esto quiere decir que por una parte se estaba proclamando la ley y por otra parte la catequesis de los levitas caló tan profundamente en el corazón de aquel pueblo que la gente lloraba, la gente se conmovía. Entonces ahí aparece otra función sacerdotal: tocar con la ley de Dios los corazones, tocar, llegar con la ley de Dios los corazones, hasta el punto, según nos muestra ese pasaje, me parece que es Nehemías, si alguno por ahí lo va buscando, muchas gracias, debe estar como hacia el capítulo 8 de Nehemías, si estoy correcto. Muy importante que nos demos cuenta que el deber del levita, ¿sí está ahí? Permíteme aquí, leamos un pedacito de ese pasaje, muchas gracias. Todo el pueblo se reunió, es Nehemías capítulo 8. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la explanada que hay delante de la puerta de las aguas. Y le dijeron a Esdras, el escriba, por eso me confundí, porque se menciona a Esdras, pero es en el libro de Nehemías, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, la que el Señor había impuesto a Israel. El día 1 del mes 7, el sacerdote Esdras trajo la ley ante toda la asamblea, hombres y mujeres, ante todos los que tenían uso de razón. Desde que hubo luz hasta el mediodía la leyó al frente de la explanada que hay delante de la puerta de las aguas, ante los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo prestaba oído al libro de la ley. Esdras el escriba estaba de pie sobre un estrado de madera que habían preparado para la ocasión, y junto a él estaban, y viene una lista larga. Esdras bendijo al Señor. Entonces más adelante dice: el pueblo se mantenía en su sitio. Los levitas instruían al pueblo en la ley, explicando el sentido para instruir con la lectura. Los levitas que instruían al pueblo dijeron: hoy es un día santo, no os lamentéis ni lloréis. Entonces se muestra que es labor del levita llevar la ley de Dios a los corazones. Y no de cualquier manera, no como un simple conocimiento, sino como palabra que impacta las vidas. Yo creo que es muy importante que nosotros como sacerdotes nos preguntemos cuál es nuestro impacto real. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestras comunidades? Cada una de esas comunidades, más que necesitarnos a nosotros como personas, indudablemente lo que necesita es esta palabra, lo que necesita es esta voz de Dios. Qué importante que nosotros podamos encontrar esta voz y podamos también compartirla con nuestros hermanos. En síntesis, los levitas muestran la grandeza y a la vez la cercanía de Dios. Ese es el arte del sacerdote. No achicar a Dios, pero tampoco alejarlo. Ese es tu gran desafío, querido sacerdote. Es un error querer achicar a Dios. ¿Qué es achicar a Dios? Simplificarlo, disminuir sus exigencias, tratar de eliminar su misterio o negar el misterio. A mí me da mucho dolor cuando algunos sacerdotes, algunos teólogos, no sé si también algunos obispos, tratando de, entre comillas, acercar el misterio de Dios al pueblo, empiezan a negar los contenidos de la fe. No hace mucho, resultó, luego se retractó, pero todos nos dimos cuenta, ¿no? Resultó un obispo allá en Portugal diciendo, bueno, realmente el tema de la virginidad física de María no es importante, no es algo que... Lo importante es que ella se había reservado para Dios. El propósito de ese obispo en Portugal, el propósito seguramente es, hombre, no pongamos tan misteriosa la cosa porque eso aleja a Dios. Pero una cosa es acercar el misterio de Dios y otra cosa es negar el misterio de Dios. Son dos cosas muy distintas. Nuestro papel no es achicar a Dios, no es negar los milagros, no es negar los dogmas. Ese no es nuestro papel. Uy, la cantidad de veces yo me he encontrado sacerdotes. Voy a procurar no mirar a nadie, aunque tampoco conocía a ninguno de ustedes. Pero yo me he encontrado una cantidad de sacerdotes que consideran su deber negar milagros a Cristo. El primer milagro que le niegan, yo no miro a nadie, es el de la multiplicación de los panes. Que no hubo multiplicación de los panes, sino que eso fue que la gente se puso a compartir y compartir. Compartir, compartir con alegría, porque el mundo necesita compartir. Entonces yo cuando escucho que ya me ha tocado inyectarme a presión algunas de esas homilías, son momentos de penitencia. Yo pienso que yo he sacado algunas almas del purgatorio en esas eucaristías y con esos sufrimientos. Cuando está el padrecito predicando, yo lo que me pongo a pensar es, oiga, ¿y cuál será el siguiente milagro que van a negar? Me imagino que el de que caminó sobre el agua. Entonces lo que pasa es que en ciertas épocas del año hay unas piedras que flotan, sobresalen. Entonces Jesús se paraba en esas piedras y después la transfiguración. Entonces fue un efecto de un eclipse o de una supernova. Y después, y así sucesivamente. Lo que a mí me duele no es, digamos, la enseñanza equivocada, que por supuesto es equivocada. Lo que me duele es que la intención de esos predicadores es buena. Porque en el fondo lo que quieren es presentar un Dios cercano, un Dios que no es tan raro. Pero ¿sabes una cosa? Una cosa es acercar a Dios y otra cosa es achicar a Dios. Y achicar a Dios es pretender negarle su majestad, su omnipotencia. Son tan luminosas estas palabras del Papa Benedicto. Dice el Papa Benedicto, negar la acción directa de Dios sobre la creación física es limitar su poder infinito. Por supuesto que Dios, autor de la creación y autor de las leyes que rigen la creación, está por encima de esas leyes. Y precisamente como lo ha enseñado la apologética clásica y la gran teología, cada milagro es una manifestación de la superioridad de Dios sobre su creación. Es decir, Dios no está sometido a la creación. Que Dios puede obrar por caminos ordinarios, nadie lo duda, todos los días lo hace. Pero negar los misterios no es acercar a Dios. Si quieres llevarte una sola frase de este retiro, llévate esa. Negar los misterios no es acercar a Dios. Entonces, ¿cómo se acerca a Dios? Pues la respuesta es que nosotros no acercamos a Dios. Fue Él quien se acercó. ¿Y cómo se acercó? Por el misterio de su encarnación, de su humildad, de su oración, de su penitencia, de su sacrificio. Si quieres acercar a Dios, el camino es, sé tu expresión de esa humildad, de esa oración, de ese sacrificio, de esa generosidad. Ver a un sacerdote, como lo estamos oyendo con el padre Juan María Vianney, ver a un sacerdote santo con tanta humildad, con tanta sencillez, con tanto cariño, eso es acercar a Dios. Celebrar los sacramentos, acuérdate la frase de San León Magno, decía San León Magno, lo que era visible en el Hijo de Dios pasó a los sacramentos. Entonces, la manera de acercar a Dios son los sacramentos. Y hay un sacramento que es particularmente precioso para que la gente sienta a Dios cercano. el sacramento de la confesión, donde la gente está mostrando sus heridas más vergonzosas, lo que más le duele, lo que más le humilla, lo que más le perturba. La persona te está abriendo la casa de su corazón, te está abriendo el santuario de su alma. La persona te está abriendo ahí en la confesión. Entonces es una terrible inconsecuencia que a veces como sacerdotes somos terriblemente perezosos para confesar y en cambio desde el púlpito negando milagros para acercar a Dios. Es una inconsecuencia. No es esa predicación modernista, no es esa predicación escéptica y racionalista la que acerca el misterio de Dios a los hermanos. No, al contrario, Dios es grande y bello. De hecho, en la Eucaristía, por supuesto, no tenemos presencia más perfecta del Señor que la Eucaristía. En la Eucaristía es donde más se nota eso. Mire, si usted quiere tener impacto, pero haga el experimento. Yo no soy nadie, pero haga el experimento que eso le resulta. Mire, haga usted, por ejemplo, la próxima celebración del Cuerpo y Sangre de Cristo, el Corpus Christi. Haga usted las mejores predicaciones que pueda sobre la grandeza y el amor de la Eucaristía. Y luego, lleve el Santísimo por esas calles. Ofrezca el cuerpo de Cristo a los que van a comulgar. Eso sí que impacta. Porque el mismo sacerdote que con su boca exaltó el misterio de Jesús, ahora con sus manos me da el cuerpo de Jesús. Ese es el papel del sacerdote. Unir grandeza y pequeñez. Unir lo que está lejano con lo que está cercano. Esa es la grandeza. Y eso es absolutamente precioso. Eso es algo precioso. ¿Quiénes son los sacerdotes? Son los que, y con esto terminamos, son los que alimentan espiritualmente al pueblo, como ya lo vimos en Nehemías 8, gracias por la Biblia. Son los que alimentan espiritualmente al pueblo y a la vez dependen del pueblo, son sostenidos por el pueblo. Y las dos cosas son importantes, las dos. No debemos avergonzarnos de que el pueblo con su generosidad y con su amor nos sostenga también físicamente. Hay que saber ser agradecidos, eso también es importante. Bueno, seguiremos profundizando en esto. Nuestra próxima predicación, hermanos, nuestra próxima predicación es la más dura, me parece a mí, de este retiro. Porque vamos a hablar de cómo el sacerdocio se corrompió en Israel y lo que nosotros podemos aprender de aquellas cosas que sucedieron. Con humildad les digo, yo sé que lo que voy a predicar me denuncia también a mí. Aquí todos somos pecadores. Pero esta es la razón por la que le he pedido a Monseñor que nos permitiera tener el acto penitencial el día de hoy. Porque yo pienso que esta reflexión que a todos nos sirve también es como una especie de examen de conciencia que nos ayuda. Finalmente, ¿para qué? Pues hombre, para reconocer que hay cosas que estamos haciendo mal y para decir, vamos a tomar un nuevo impulso en nuestra vida sacerdotal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.